realidad. Creed, café, y nada tuve free. Hoy es una realidad muy difícil de cambiar. De muy difícil de cambiar.